No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando el último programa de la semana, día miércoles de Nada Que Perder Radio. Una tarde muy linda, con mucho calor. Veníamos con muchas ganas para hacer el programa y con mucho material, con muchos invitados y, por qué no, también con entrevistas telefónicas. Más adelante te estaremos contando todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Arrancamos 18:05 de la tarde, en vivo y en directo, hasta las 7 de la tarde, desde la ciudad de Buenos Aires, a través de www.radiolk.com.ar, hacia todo el mundo, hacia todo el mundo por internet, en la operación técnica Lucas Eschiaffini manejando los controles, y aquí en la mesa, la titularidad del equipo de Nada Que Perder, presentando al señor Lucas Lamardo. Luquitas, ¿cómo le va, chicos? Qué linda tarde hoy. Me gusta el vientito me... Porque me es cálido, ¿no? Sí, es un vientito que relaja, que... ¿O te pone cachondo? Un poquito. Qué lindo, qué lindo. Sigo por el señor Javier Hernán García, que nos visita como siempre todos los días miércoles. Javi, buenas tardes. ¿Cómo andás, Guille? Ale, Luquita, ¿cómo va? Todo tranqui, ¿no? Es un lindo día, dio tregua al frío, por fin, ¿no? Sí. Uno puede salir a la calle en remera, en la camperita, más tranquilo. Menos mal, por la verdad que el frío me tenía podrido. Bueno, y de este lado volviste, porque el lunes no tuvimos la chance de tenerte. Este es el señor Alejandrito. Ale, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, pueblo, gracias. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué pasó que no pudiste venir el lunes? Compromisos en el extranjero, compromisos laborales. Compromisos laborales. Sí, estuve por Venezuela, no, le pido disculpas al ¿por la calle? No, estuve por Venezuela, por el país. Qué mentiroso, cómo te crece la nariz. Bien, le paso las vías de comunicación para que ya mismo te pongas en contacto con nuestro programa. Podés escribir un correo electrónico o comunicarte vía MSN con Luquitas, que ya maneja el teclado a la perfección. Nada Que Perder Radio @hotmail.com es nuestra dirección de mail. Y también podés conectarte a www.nadaqueperder.net y ahí podés votar por la encuesta y también participar del sorteo, que ya te vamos a estar contando de qué se trata. El teléfono es 4372-6278 para que salgas al aire y charles con nosotros y nos cuentes lo que tengas ganas de decir. Espero que, como el lunes llamó la primer mujer aquí en Nada Que Perder, vuelvan a animarse otra vez las mujeres y, por qué no, la voz de un hombre, la voz de un señor masculino. Hablando de llamados, sí, hubo mucha repercusión con el tema de la comida. ¿Hubo repercusión? Sí, mucha gente me escribió en el MSN diciendo que querían recetarme muchas comidas, muchas especialidades de la bueno, casa. Bueno, pero te vieron cara de hambre entonces. Un poquito, pero... Pero tu obsesión es por la milanesa napolitana. Mi obsesión es la milanesa napolitana. Y seguís con esa obsesión. Pero me dijeron empanadas, no, ravioles, pasta. Se puede decir que ya hay menú. Hay menú Nada Que Perder. Ya hay menú. Claro, está sí, bueno, ¿eh? Está el menú Nada Que Perder. Ahora lo que falta es ir al supermercado y ver cuánto gastamos en ese menú. Y bueno. Ah, eso es lo de Eso va en cada bolsillo. Ajá. La obsesión por la milanesa napolitana sigue. Sigue. Para todos los oyentes que escuchan Nada Que Perder, quédense tranquilos que el señor Luquita sigue con la obsesión de las milanesas napolitanas. ¿Sabes que cuando me fui acá el lunes, me quedé pensando por qué me agarró esa obsesión? Estás loco. Y yo me acordé. Un día fui al trabajo, salgo, y tenía mucho hambre, pero mucho. Y fui a un bartucho, ¿viste esos bares? Sí, un bar de borracho. Sí, un bar que, de cartón, de mala suerte. Y sale cucaracha, ¿viste? Sí. Bueno, fui y dije, ¿me hace una milanesa napolitana con papa frita? Cuando me trajo, era una porción así de grande. La gente no puede ver, Luquita. Bueno, claro, era tan grande como, no sé. Ah, se te complicó, ¿eh? Se le complicó. No puede explicar. No. Era grande, era grande. Era una milanesa. XL. Claro, una milanesa. Bueno, una milanesa muy grande con guarnición, ¿no? Sí. Bueno, basta, pues me da hambre y no es hora. Ya entramos en un tema que no tiene nada que ver. Nada que perder. Los bueno. temas para hoy. El lunes estuvimos hablando de los sueños. Tema largo, complicado. Pero hoy vamos a intentar hablar con un psicólogo, con un psicoanalista, con un hombre especialmente especializado en el bocho. Sí, especialista. Sí. Pero no vamos a hablar de los sueños. No te me rías. Vamos a hablar de si vale la pena o no ir al psicólogo. Esto que está de moda de terapia de pareja. Algunos que tienen problemas maritales, amorosos, del trabajo, de sociabilidad. Algunos que tienen crisis en sus vidas, concurren al psicólogo. Y muchas veces se dijo entre amigos y entre las personas que ir al psicólogo es perder el tiempo porque siempre terminan cayendo lo mismo y siempre todos tienen el mismo discurso. Bueno, vamos a hablar con precisamente un psicólogo durante el programa a ver qué nos dice y qué nos cuenta, ¿no? Y que la gente también mande sus opiniones, ¿o no? Sí. Muy bien. Sí, yo creo que el tema de los psicólogos da para hablar y mucho. Principalmente... Para Alejandrito me parece que no. No. Para mí hay tela para cortar acá. Principalmente, si vale la pena ir al psicólogo. Yo creo que los problemas se pueden solucionar por uno mismo. Depende. Depende. Bueno, es una opinión mía. Lo de la pata fuera tuya, para mí es un tema de psicólogo. Sí, totalmente. Concuerdo. Lo de... Sí. Hay mucha gente, yo conozco muchas personas, amigos también, que se juntan con otros amigos y dicen, si yo tengo un gran grupo de amigos, no me hace falta en la vida ir al psicólogo. Entonces vos le preguntás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos los problemas que yo pueda tener, las crisis, lo mal emocional que pueda llegar a tener, lo descargo con mis amigos que son los que me ayudan a salir adelante. Y digo, bueno, pero entonces se le termina el curro a los psicólogos. Con respeto el curro, con respeto, claro, la palabra. Bueno, pero es un... Por Dios, con respeto. Claro. Son los males, o lo que uno pueda decir, que se ve. O sea, cuando es algo que vos traes, que no sabés que lo tenés. Claro. Yo no creo que un amigo tuyo te lo pueda sacar de tu inconsciente. ¿Estás hablando de alguna enfermedad, Javi? No, hablo de un trauma que uno puede tener. ¿Tiene que ver con la niñez, mirá, o con algo que ha pasado? La hermana de un amigo, no voy a dar el nombre, para no quemarlo, tenía fobia a la gente. Le agarraba ataques de pánico, no podía salir a la calle. Y esto es serio. Bueno. Salía a la calle, le agarraba crisis. Tenía miedo a estar rodeado de personas y a gente que no conocía. Obviamente en la calle. Qué feo. Conoces o te cruzás con personas que no ves nunca en tu vida. El subte, esta chica, por ejemplo, el subte. Esta chica, en el subte no, ni hablar. Se pone. Esta chica se trató durante muchos meses y aparentemente, no sé si la palabra correcta es se curó. Pero bueno, fue porque... Descubrió por qué le pasaba. Sí, concurrió a un psicólogo y le ayudó, así que algo. Yo creo que uno puede ir tranquilamente, aunque tenga problemas, puede vivir sin psicólogo. Yo creo que el psicólogo puede ser que ayude, pero una persona puede tener problemas, pero puede salir adelante sin tener un psicólogo al lado. No, sí, deja de ser una decisión de cada uno también. Por eso, obvio. Yo, en el tema psicológico, como dije antes, cuando es un tema que no puedo ver a simple vista... recurro a un profesional. Cuando es un tema que, por ejemplo, mira, la verdad estoy triste porque tal cosa, sí, lo hablo con un par de amigos, una cerveza y lo solucionamos. ¿Sabes cuál es la palabra que todos los psicólogos siempre utilizan cuando tienes un problema? La infancia. ¿La infancia? O sea, te ve la cabeza, es porque tuviste una infancia mala. Bueno, no seas tan malo. No, es así. Hay muchas cosas. Es muy básico. Sí. No, claro. Es muy básico. A lo mejor al que fuiste vos te decía eso. Sí, claro. Te estaba robando la plata. Fui a dos y me dijeron lo mismo. La infancia. Él no atiende en un colectivo. No atiende en un colectivo el psicólogo. Escúchame. Para pasar un poco en limpio. Para pasar un poco en limpio esto. Después del temita musical. Ya entrados en el programa, vamos a tener la posibilidad de charlar con un psicoanalista o con un psicólogo. Y también va a haber alguna entrevista, ¿no? Sorpresa. No anticipamos nada. Por las pero dudas. Quiero antes de ir al tema musical. Que le cuentes a la gente el tema del sorteo. Ya se fue la remera de Nada que Perder el lunes. La gente Mariano de Escobar adivinó Vilma Palma de Vampiros. Y ahora hay un nuevo tema que Luquitas, bueno, contá vos qué sabes. Bueno, el sorteo se trata de que ponemos 30 segundos de un tema musical y tienen que adivinar qué banda lo hizo y cómo se llama el tema. Claro. En este caso, lo que están escuchando. Es este el tema, ¿no? Es este el tema. Mándalo. Este no te va a gustar, ¿eh? Yo lo puedo asegurar. Este es el tema que tienen que adivinar qué banda lo hace y cómo se llama el tema. Clásico. ¿Es un clásico? ¿Es una banda conocida? Sí, muy conocida. ¿Y el no tema? Y el tema también. Y el tema también. ¿Tenemos alguna ayudita? Bueno. Nacional. Claro. La banda son petizos. Son petizos. O sea, hay que pensar entre líneas lo que está diciendo Lucas. Bueno, después de yo tema... puedo dar dale, otra ayuda. Dale, una ayudita más y vamos al tema musical. Son medios pervertidos. Vamos a... Podés mandar el mail a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y ahí... ¿Qué pasa, boludo? Me distrae. ¿Qué estás mirando? Me distrae. Vamos a escuchar No te va a gustar con su tema No hay dolor y después seguimos con más Nada que Perder. Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. We'll be right back. Juan para Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Muy bien, 18 y 20 de la tarde, seguimos con más Nada que Perder después del momento musical. No te va a gustar y su tema No hay dolor. Muy tranquilos aquí, ya entrados en el programa, presentando los temas que teníamos para hoy. Alejandrito, vos querías mandar un saludito, ¿no? Sí, acá en internet no paran de caer mail de un tal Edgardo Alpercot. Queríamos mandarle un saludo grande, es un gran oyente, fanático. Fanático del programa, así que así siempre es. Está firme ahí, no se mueve. Está medio duro, pero bien. Bueno, saludito entonces para Edgardo Alpercot. Entonces así se escribe, así se dice. Saludito para el que siempre nos escucha. Y como veníamos repasando el tema del sorteo que Luquitas te contaba, también tenés la encuesta. Encuesta que podés encontrar en www.nadaqueperder.net, que Javi podría pasar a mencionar. Paso y dice, ¿cuál de estas series antiguas te gusta más? Opciones son El Zorro, Los Tres Chiflados, El Chavo o El Superagente 86. Vienen robando Los Tres Chiflados con el 55%, seguidos del Superagente 86 con 22%. Después, sí. El Zorro y El Chavo tienen el 11% cada uno. Bueno, grandes series a nivel mundial. Y para hablar de grandes, tenemos que hablar de un gran músico, un gran artista, el padre de la movida tropical, porque no tenemos otro argumento, es el inventor, podríamos decir, de la movida tropical. La verdad que sí, es una institución. Es una institución dentro de lo que tiene que ver, años de trayectoria. Estamos y vamos a hablar con el gran Ricky Maravilla. Ricky Maravilla, te saluda Guillermo González, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿cómo te va vos? Pero muy bien. Trabajando acá en un estudio de grabación, siempre... Bueno, grabando cosas nuevas, ideas nuevas, algunas van al tacho, otras al tacho de basura, otras quedan. Pero bueno, uno vive de esto y permanentemente tiene que estar generando, ¿no? Ricky, vos sabés que nosotros hacemos un programa de magazine, siempre hablamos también de espectáculos, hablamos de música y bueno, nos viene al pelo charlar con vos. Sos un gran compositor y a nosotros nos despierta de alguna manera... admiración de tantos años. ¿Cuántos años hace ya que estás en la movida tropical? ¿Sos el padre de la movida tropical? Bueno, yo diría, hay mucha gente que de repente, gente de mi medio, ¿no? Que pares míos que se enojan cuando yo digo eso. Claro. Porque dicen, no, la música, antes de Ricky Maravilla ya estaba la movida tropical, o sea, existía el ritmo tropical, la cumbia, el merengue. No, yo no soy el descubridor, sí. Lo que yo digo es que a partir de la salida de Ricky Maravilla, allá por el año 90, ya había grabado dos materiales anteriores, pero claro. el fuerte de Ricky Maravilla fue en el año 90. Y digo que soy el iniciador, precursor, continuador de esta movida tropical, porque hay un antes y un después. El antes de Ricky Maravilla estaban los Guabancol, el Cuarteto Imperial, los Cinco del Ritmo, etcétera, etcétera. Pero nuestra música tropical no llegaba nada más que a la popular y a una clase media. Claro. Pero mi llegada fue muy curioso y muy llamativo de que yo uniera tanto el público de la popular... Claro. Como el público de la clase alta, porque he actuado en lugares impensados para mí en aquel momento, como por ejemplo las discos que estaban tan de moda por ese entonces, y que nunca jamás en su vida habían pasado un tema tropical, jamás. Claro. Era música electrónica, música inglesa, música americana, y yo fui el primero que ingresó esta música, este ritmo, con un tecno Ricky, que me acuerdo que por aquel entonces lo armamos. Vos sabés, Ricky, que bien decías vos, hoy por hoy, si uno va a una disco de Capital y de las reconocidas, de estas conocidas discotecas de Capital Federal, siguen sonando tus temas y vos sos un tipo individual, o sea, no es que vas con tu grupo, vas con tu grupo de músicos, pero digamos, la gente te reconoce a vos y da la sensación desde afuera que sos un tipo tranquilo, un tipo sencillo. Eso es lo que me parece también le cae muy bien a la gente, pero no hay duda de tu éxito, Ricky. Bueno, muchas gracias. Sí, obviamente, como buen provinciano, yo sí nacido en Salta, el tema de la música... Sí. Era un hobby para mí, era un divertimento. Nunca pensé vivir de la música, porque por aquel entonces yo estaba estudiando, había terminado la primaria, ingresé a la secundaria en el industrial número 7, terminé el industrial, ingresé para ser ingeniero en electrónica, que era el sueño mío, ser ingeniero en electrónica. Claro. Y esta bendita carrera artística, formando mi conjunto para juntar unas monedas y solventarme la carrera de ingeniero, realmente eso hizo que de repente se cruzara la oportunidad de grabar un disco. Claro. Me acuerdo que se acercaron dos personas a una confitería donde yo estaba actuando junto con el maestro Héctor Varela, mirá con quién te estoy hablando. Qué bárbaro. En mi club acá en Capital Federal y eran nada menos y nada más que Hugo Piombi, que fue presidente de Sony Music, sí. Y Oscar Anderle, el autor de los temas de Sandro. Claro, claro, el autor de Roberto Sánchez, sí. Exacto, eran los que me dijeron, Ricky, nos gusta tu voz, ¿querés grabar un disco? Y le digo, pero me encantaría. Así que allí grabamos un disco que fue un éxito en Córdoba, por eso mucha gente me dice, creía que yo era cordobés, pero no, nací en Salta. Nada más que mi primer disco, que se llamó El Gallo y la Pata, fue lanzado en Córdoba. Ricky. Masivamente. Ricky, te habla Alejandrito. Ricky. Hola, Alejandro. ¿Cómo te va? Es un gusto. Yo te hago una consulta. Tengo una intriga que es gigante. Lo tuyo es casi un cuento, es casi un cuento mágico. Cuento uno de los clásicos se podría catalogar. Vos naciste, te hiciste de abajo y llegaste a ser la estrella que sos. ¿Vos crees que por eso muchos te critican? ¿Por eso muchos creen y te golpean y maltratan cuando hablan de vos? ¿Porque no pueden soportar tu éxito? Es probable. Vos sabés que cuando te ven en los principales programas, cuando te escuchan en la radio, en este momento seguramente me están escuchando este reportaje. Sí. Hay muchos que no lo soportan, gente de mi medio, ¿no? Pares míos, y que de repente, bueno, indudablemente que existe, no lo voy a negar, que existe una cierta rivalidad, cada uno quiere estar siempre adelante y quiere ser el número uno, pero bueno, eso lo dicta la gente, lo dicen los medios, y bueno, yo me puedo considerar un tipo que nunca se la creyó, que nunca se durmió en los laureles, ni tampoco claro. Estoy en una burbuja. Cada vez, el domingo pasado estuve en La Rural, para Radio Rivadavia, en un escenario, uh-huh. Y todo el mundo se acercaba a pedirme fotos, autógrafos, abrazos, besos, y no me negué a nada. Sí, impresionante. Pero nunca, en ningún momento. Entonces, es más, me fui a comer algo allí en una confitería de atrás y venía la gente y me decía, Ricky, no te molesta que estás comiendo, ¿viste cómo es la gente? Que a veces sí, estás comiendo, pero no me molesta, bueno, se me enfrió todo, pero yo vivo de mi gente, vivo de mi público. Es entonces, así, Ricky, se podría decir que si vos te postularas para presidente, seguro estarías peleando los primeros puestos, porque hay mucha gente que te sigue hace muchos años y tu trayectoria no es de un día para el otro. La verdad que yo quiero sacarle un poco las máscaras a estos que se dicen famosos de la música tropical, cuando el real famoso sos vos. Así con tantos grandes, ¿no? Miguel Conejito Alejandro, muchos más, que son gente que hace la movida tropical y no hacen cosas que digamos que son ofensivas. Lo tuyo es música popular, y la verdad que la pueden bailar toda la familia. Y la verdad, yo agradecido a tu música, Ricky, porque muchos momentos de mi vida tengo con tu música, Ricky. La verdad, te agradezco personalmente, soy un admirador tuyo, Ricky. Bueno, muchas gracias. Bueno, mirá, yo sinceramente trabajo durante toda la semana con lo mío, con la ropa, con mis botas, claro, que esté todo impecable para los shows, fotos, hasta lapiceras, pañuelos. Pañuelos, bueno, te imaginas la cantidad de pañuelos que se me van por cada actuación, por cada show. Pero podrías, bueno, poner una fábrica, Ricky. Podría poner una fábrica, la verdad. Es que las chicas se vuelven locos con vos, Ricky. Pudimos verlo la vez pasada. Ahora te digo que, bueno, sigo componiendo temas. Por ejemplo, el tema de Cuidado la bombachita, claro, Así se goza, de Camarón que se duerme. Son todos temas y ahora justamente estoy con mi computadora también acá. Y bueno, como siempre, Ricky, como siempre poniéndole alguna cosita. Mira, escuchá, esto es un anticipo. A ver, a ver. Escúchame. Exclusivo, Exclusivo, nada que perder. Seguí en RLK. Escuchate. Muy buen ritmo. Esto va a pegar, Es el nuevo hit de Ricky. Bueno. Ricky, fantástico, Gracias. Ricky, muchas gracias. A este programa lo escuchan muchos jóvenes. Ajá. Y los jóvenes quieren saber la historia del Petizo. ¿Es verdad que hiciste la letra porque del Petizo porque vos fuiste un ganador o sos un ganador de muchas mujeres? Bueno, mirá, yo te puedo decir que fui un ganador a partir de estar arriba de un escenario. Cuando no estaba arriba del escenario no me miraba nadie. Bueno, Ricky, tampoco te tires hacia abajo, Algo tenías que tener, No me tiro abajo. Lo que pasa es que te digo, es verdad, yo tenía un complejo en mi adolescencia. Yo viví la década del 60, 70, plenamente, porque estaba los Rolling, los Beatles. Venía con mucha fuerza esa música, la música del rock, claro, la música, lo Elvis, en fin. Yo viví mucho y también pulsé mi guitarra eléctrica, tirándome al piso, cantando Ahí viene la plaga, Sale la lunga, etcétera, etcétera. Mirá vos. Pero te digo de que yo iba a un baile, por ejemplo, y cabeceaba a medio mundo ahí y no me salía nadie. Pero ibas al frente, Y yo iba al frente siempre, pero te imaginás que siempre las chicas miraban a los flacos, altos, rubios, ojos celestes, y yo estaba ahí abajo. Entonces dije, tengo que buscar la manera y la posibilidad. Y como todo petizo, quiere sobresalir, ¿viste? Entonces fui simpático siempre, fui alegre, divertido, le decía algunos chistes, algunos piropos que ya no se usan, pero yo los sigo usando siempre a las chicas, y realmente llegué a captar la atención. Entonces, arriba de un escenario, con una pilchita toda brillante, claro, una guitarra ahí cantando, te imaginas que ya uno tiene otro tipo de adhesión para con, sí, las chicas, ¿no? Ricky, ¿cómo surgen las Riquitas? ¿En qué año? Y mirá, prácticamente te digo desde el comienzo. ¿Sabés quiénes fueron Riquitas mías? ¿Quién? Las primas. No, las primas. Divina, Ricky. Qué noticia, ¿eh? Las primas. Salíamos de gira juntos en un micro, ¿no? Era una cosa muy hermosa salir de gira con las chicas. Y bueno, ellas hacían su show, después en alguna oportunidad cantábamos juntos también. Y bailaban, hacían la parte coreográfica también. Y bueno, da la casualidad que el mismo representante de las primas en ese momento era el representante mío. Por eso era la, sí, era la fusión. Ricky, por lo menos la última de mi parte, ¿quién fue más ganador en su época? ¿Ricky Maravilla o la Mona Jiménez? Mira, yo no conozco mucho los antecedentes de la Mona Jiménez. Vos sos nacional, Ricky. Bueno, muchas gracias. Yo lo que sé que a través del petizo hubo, pero muchísimos petizos que se casaron con mujeres altas y hemos pasado a ser ganadores, porque antes del petizo todos las preferían a altos, onda, ¿cómo te puedo decir? No sé, un tipo flaco alto, Silvio Soldán, por ejemplo, sí, que era fachero, claro. Bueno, en su época habrá sido un ganador, pero un petizo como yo, te imaginaba que iba con bastante artillería menos. ¿Se puede decir, Ricky, que lo tuyo era la labia? ¿Que vos tenías mucho chamuyo? No, todo lo contrario, yo no tenía chamuyo. Fue un tipo que viene de la provincia, viene de Salta, viene de una familia muy pobre. ¿Qué labia puedo tener? No, yo no tenía mucho léxico. Además era tímido, re tímido. Cuando me avanzaba yo una mujer y me daba bolilla, y era como que me frenaba. Tenía un montón de dificultades para ganar. Pero te digo, lo único que me envalentonaba ir al frente era tener una guitarra y estar arriba en el escenario. Ricky, Javier te saluda, ¿cómo andás? Pero muy bien, Javier. Quería preguntarte, bueno, sos una persona identificada 100% con la movida tropical. Quería saber qué otras cosas te gustan hacer, si sos de mirar fútbol, ves películas, qué te gusta hacer además de lo que haces muy bien, que es la movida tropical. A mí me encanta la electrónica. Soy un tipo que armo circuitos, servo mecanismos, todas esas cosas que me quedó como hobby. O sea, lo que en algún momento pensé que iba a ser mi carrera de ingeniero, me quedó en las placas, en los circuitos impresos, en todos los circuitos que armo, y con integrados, con memoria, claro. etcétera. Ricky, contanos, o para ir cerrando esta hermosa nota que bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con vos, contale a la gente, más que nada, ¿cómo es un fin de semana en la vida de Ricky Maravilla? ¿Cómo es ser Ricky Maravilla? ¿Qué haces un viernes, un sábado, un domingo? ¿Hacés las compras, por ejemplo, en el supermercado? ¿Te vas de gira? ¿No estás en tu casa? Sí, mirá, los fines de semana normalmente los dedico a mi show, a mis viajes, con toda la ropa, los instrumentos, mis músicos, mis bailarinas. Los fines de semana hago eso, pero durante la semana a veces alguna escapadita a un súper me hago. Me gusta también comprarme las cosas, ver algo que me gusta, alguna comida rica. ¿Vos hacés las compras que haría tu mujer de pronto? Sí, así es. Yo estoy solo en este momento, claro, porque perdí a mi esposa hace 5 años. Sí, sí. Y bueno, vivo acá en Buenos Aires, pero mitad y mitad. Mitad en Salta con mis hijos. Tengo 3 hijos varones. Uh-huh. Uno que ya se recibió en informática, otro que es arquitecto, que se recibe este año. Qué bueno. Y el más chico está estudiando ingeniería informática también. Así que bueno, les regalé. Se ganaron un título y yo los banco, los ayudo, cosa que yo no tuve la posibilidad esa de tener un padre que me bancara mi carrera, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida. Y sí, salgo a comprar cosas, me voy a comprar ropas por ahí, y bueno, me gusta. No soy un tipo que permanentemente estoy comprando ropa. No me gusta mucho lo qué sé yo, cómo decirte, estar permanentemente comprándome cosas. Yo me compro una vez y después al mes y medio recién vuelvo nuevamente algún zapato, así. Ricky, yo quisiera aprovechar, sí, estos segundos, dale, para dejar un mensaje. Bueno, para todos los chicos que se dedican a la música, yo veo en el programa del sábado allá en América, sí, que hay muchísimos grupos, muchos conjuntos, y que cada uno seguramente va con sus sueños, con su ilusión de ser famoso, de llegar. No es tan fácil, pero sí es posible. Lo único que yo quiero decirles, que nunca dejen de estudiar, a todos los chicos, porque la música es muy linda. Sí. De repente el mismo representante te llena un micro de chicas y gritándote viva ídolo, habla, como llevan los grupos allá al programa. Y ya se creen que están en el estrellato, que ya son ídolos, y no hay nada peor que cuando se termina la pantalla y cuando te quedas solo, te quedas muy, muy, muy, Ricky, muy solo, sí. Ricky, yo te quiero pedir un favor. ¿Cómo no? Acá no paran de sonar los teléfonos, no paran de llegar los mails, estamos como locos. Te queríamos pedir si un día formalmente al aire te invitamos a que vengas a la radio y continuemos haciendo esta entrevista, que más que una entrevista, te tenemos, es una charla de amigos, Ricky. La verdad que estamos fascinados con vos, fascinados con todo lo que estamos hablando. Así que, no sé, sí, te comprometo al aire para que puedas venir uno de estos días y te llamamos, la producción se va a estar comunicando con vos para que vengas al aire, Ricky. Bueno. Queremos que salgas al aire porque te agradecemos mucho la bondad que otros no tienen, Ricky, la verdad es esa. No, vos sos un grande, sos un gigante del... Es un gusto para mí. La movida tropical. Y lo que más me llena de orgullo es que ustedes se comuniquen conmigo, que nos comuniquemos ambos y de repente poder estar con Tinelli también haciéndome un doble. Para mí es un logro, para mí es algo muy lindo para mi carrera artística, más allá de todo lo mediático que estuve viviendo últimamente con El Mago, con etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es estar en el aire y poder estar con un público como el de ustedes. Bueno, Ricky, ha sido un placer hablar contigo. Esperamos prontamente volver a comunicarnos con vos. ¿Y cuándo sale tu nuevo material? ¿Se puede saber eso o todavía no? Sí, sí, mirá, yo creo que ya en esta semana y la próxima terminamos de ecualizar, de masterizar y ya estará saliendo seguramente en septiembre, para la primavera. Bueno, ha sido más que gentil, Ricky, y espero... Es una entrevista muy, muy rica que todos los oyentes la están disfrutando. Así que muchísimas gracias por tu atención. Un gran abrazo para ustedes y mi cariño para toda la audiencia. Gracias. Gracias. Chao, un abrazo. Chao. El gran Ricky Maravilla charlando con nosotros aquí en Nada Que Perder. Tanda y volvemos con más Nada Que Perder. Vamos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Buscas un espacio en la radio? RLK es tu lugar. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Vení. Escuchate. RLK. Estás en la radio. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Bien, después de la exquisita y deliciosa nota al padre de la movida tropical, Ricky Maravilla, es el momento de la actualidad aquí en Nada Que Perder, el momento de las noticias, nuestro mix, propiamente dicho, de noticias en Nada Que Perder, arrancando por una mala noticia, porque una banda de delincuentes, de estas que se dedican al modo express de delinquir, robó en 3 minutos en una sucursal de un banco en Vicente López más de 10.000 pesos. O sea, estos robos son catalogados por la policía como robos express. El Banco Columbia, quien fue el perjudicado por esta banda de delincuentes, perdió en menos de 3 minutos más de 10.000 pesos. Así que ahora allí en Vicente López la policía investiga la causa. Nos vamos con esta noticia al mundo deportivo con el señor Javier Hernán García. Vamos al mundo deportivo porque se viene el campeonato o no se sabe a esta altura realmente. Pero Boca y River siguen de pretemporada y siguen jugando amistosos para prepararse de cara a la apertura y a la sudamericana. River ayer igualó 1-1 con el Montreal Impact con gol de Fabiani. Después le ganó por penales 4-2. De esta manera sumó su tercera victoria en tierras canadienses, 2 por penales. Mientras que Boca ganó esta tarde al Ari Salónica 1-0 con gol otra vez de Sebastián Battaglia. El segundo consecutivo que hace el volante del equipo de Coco Basile, que lleva 3 victorias y un empate en tierras europeas y que estará volviendo la semana que viene para empezar la apertura del 14 de agosto, si es que no se confirma el problema este que hay con la AFA y agremiados. Bien, del mundo deportivo nos metemos con las noticias raras, extravagantes, de otro tipo, con el señor Alejandrito. Bueno, para todos los amantes de la música, tenemos una mala noticia para darles. Con 61 años, el cantante de AC/DC, Brian Johnson, anunció a la revista Classic Rock que se retira al finalizar la gira en el 2011, la gira que lleva por todo el mundo a ACDC, la que es Black Eyes World Tour. La verdad es que, bueno, dice que él da alusión a que ya está grande, que ya tiene 61 años, cuando todos los demás integrantes de la banda están promediando los 50. Así que bueno, una gran pena para todos los amantes de la buena música, con un discazo que sacó ACDC como el Black Eyes. Aparte de que ahora hay que ver si ACDC, antes de retirarse Johnson, viene a Argentina. Se decía que venía a fin de año. Dicen, dicen que lo van a convencer, ¿sí? Los hermanos Young dicen que lo van a convencer para que se quede en la banda, pero el cantante lo da como muy por tierra. Ahí pasaba el notición que acaba de dar Alejandrito, es una noticia más que importante para el mundo de la música. Mientras algunos se lamentan, como el caso de Alejandrito, nos mudamos al extenso mundo de la web a cargo del señor Lucas Lamardo. Sí, porque hay muchas novedades con el tema de Martín Fierro. ¿Qué pasó? Al final se va a hacer el miércoles 19 de agosto a las 9 de la noche. Sí. Va a ser conducido por Mariana Fabiani y por Guillermo Gandino. Mirá vos. Transmitido por Canal América. Ajá. Desde el Sheraton de Buenos Aires. Pero la novedad es que el ganador del Martín Fierro de Oro lo va a elegir la gente. ¿Lo va a elegir la gente? Sí, a través de un mensajito de texto. Ah, bueno. No voy a decir la dirección porque si no vamos a tirar publicidad. Van a decir quién es el ganador de todos los Martín Fierro de Oro que fueron en estos 50 años. Claro. Bueno, está, qué sé yo, Fax, Almorzando con Mirta Legrand, Antonio Gasalla, Susana Jiménez, Videomatch, Fútbol de Primera, Repeto, Telenoche. Entre otros. Entre otros. Es todo una movida económica. El mensajito, sí, de texto. Sabemos, sí, que los Martín Fierro es uno de los programas a lo largo del año más vistos de la televisión. Sí. Y con ello, el mensajito de texto tiene un costo. Esto se va a poder hacer a partir de mañana, 6 de agosto. Qué bárbaro. Y se hace por esta vez, porque es el número 50. La edición especial. La edición especial. Y hay que recaudar. Sí, no se les escapa una, ¿eh? Está muy bien. Bueno, la gente entonces que vote a ver quién gana el Martín Fierro de Oro, sí. Para usted, ¿quién tiene que ganar? Ay, me agarraste para mí, frío. Mirta. ¿Mirta? Pero sí, Mirta. Sos facilista con eso. ¿Qué? No, porque dijo que nos iba a invitar a la mesa. Para mí tiene que ganar Mauro Viale. No está. ¿No está en el aire? No está. Pues, entonces nos vamos a la música mejor. Es el momento de escuchar a Oasis con su tema She's Electric. El momento musical de la tarde. Vamos. To do with me, and I want. con más nada que perder. Claro que está bien, claro que está lindo este programa. Hemos hablado con Ricky Maravilla, el padre de la movida tropical. Una nota muy, muy, muy interesante. Bien, tenemos para repasar el sorteo que ahora es un poquito más complicado. Tenés que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y decir de quién es este tema, quién compone este tema, qué banda y cómo se llama. A ver si ya lo podemos largar. Este que estás escuchando, muy peticito, para dar una ayudita a la banda, peticitos, ¿no? ¿Qué más? No podemos... No, claro, el que dijo el color del Increíble Hulk. Sí. Amigos del Increíble Hulk. Claro. Amigos del Increíble Hulk. No podemos ayudar mucho porque... Color marihuana. No tiene... Bueno, no sé... Amigos de Blancanieves. No sé por qué claro. esa asociación tuya, Alejandrito. Sí, que la gente sepa, que la gente se cuenta. Tenés que meterte a nada... Mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y decir... ¿Quién es esta banda que hace este tema y cómo se llama el tema? Después te vas al sorteo final para ganarte la remera XL de Nada Que Perder, que ya está dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Además, en www.nadaqueperder.net podés votar por la encuesta que tiene que ver con las series. Hay gente que ya está votando. Y los porcentajes... A ver, Javi, decime cómo va la encuesta. ¿Te animás? La encuesta va con los tres chiflados con un 60%. El superagente sigue con 22%. Y perdió el zorro. El chavo tiene 2 también, 22%. El zorro... ¿El chavo tiene 2? El chavo tiene 2. No. Luquitas, nuestro operador. ¿Por qué serie votaría? A ver. Por no. No está rankeada. Serie antigua, Luquitas. Antigua. Bueno, nosotros en el inicio del programa, uno de los temas que íbamos a tratar hoy tiene que ver con los sueños, tiene que ver con las fobias que tiene la gente, algunos que piensan que si tienen un buen grupo de amigos no tienen que ir al psicólogo, otros que consideran que al ir a un profesional, a un licenciado, están perdiendo el tiempo, y precisamente queríamos hablar con un profesional en la materia y estamos comunicados con el licenciado Pablo Escusarelo. Pablo, muy buenas tardes. Guillermo González te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien. Gracias por atendernos. Antes que nada, te queríamos hacer esta consulta. Vos sos un profesional del tema, tenés la palabra autorizada, si podemos decirlo así. ¿Por qué crees vos que hay mucha gente que piensa que ir al psicólogo tal vez es perder el tiempo o que si tiene un buen grupo de amigos no le hace falta concurrir? Mira, las creencias son muchas. Desde el pensar que si vas al psicólogo estás loco, por ejemplo, decir, bueno, voy a tomar un café con un amigo y no hay mejor consejo que ese. Lo que cambia fundamentalmente es la escucha. Claro. Es totalmente diferente. Digamos que se supone que desde nuestra posición la subjetividad no estaría en juego. O sea, nuestros conflictos, de alguna manera, no se jugarían en estas sugerencias ni en los consejos, que sí, por ejemplo, se podría dar en una amistad. Claro, puede pasar que en estos últimos tiempos, vos que te dedicás a esto y que estás en contacto permanente, ¿cuánto influye el tema del estrés? El tema de que la gente hoy cumple más que un rol en su familia. ¿Cuánto tiene que ver esto de las fobias que hay en los medios? ¿Hay más concurrencia al psicólogo? Porque antes era como mal visto concurrir a un psicoanalista, tal vez a un licenciado, ¿no? Claro, hoy digamos que está de moda. Claro. Hoy por hoy lo que hay, se puede ver, es un exceso de rótulos, ¿no? Esto de enseguida nombrar ataques de pánico, fobias. Claro. Y es como que en estos rótulos se pierde la singularidad de cada persona, ¿no? Es como que se engloba. Y bueno, vos tenés miedo a tal cosa, inclusive hay una lista de nombres, cada vez aumenta más. Y son manifestaciones de angustia más que nada. Habrá que ver caso por caso a cada uno con qué se le juega, ¿no? Porque con esto de ponerles rótulos es como que se pierde lo que a esa persona le está ocurriendo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Te llevo al otro extremo, a aquella persona que no puede vivir sin el psicólogo, que... Cualquier cosa que le pase, inmediatamente recurre al psicólogo que lo atiende. Claro, sí. Digo, exacto. Esto también es una forma de adicción, por ahí ya estar acostumbrado. Sí, la idea es, en realidad, es que no dependa siempre del profesional, ¿no? O sea, que no encuentre franquicias de este otro completo que te tendría un saber O sea, no es que nuestra posición es la de que sabemos qué es lo bueno y lo malo en la vida, entonces aconsejamos al otro. Si bien hay psicólogos que quizás toman esta vía de la sugerencia y del consejo y decir cuál es el buen camino y no, desde el psicoanálisis no es así. No nos ponemos en ese lugar, porque esto también crea esta dependencia. Entonces te encontrás con casos que hace años que van al psicólogo y bueno, es lo mismo. Es una dependencia y no pueden dar un paso sin hacer una consulta. La idea es que este lugar caiga con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, tenga una autonomía en la vida y pueda vivir, trabajar y amar, digamos, ¿no? Como decía Freud. Claro. Exactamente. Pablo, bueno, la psicología, mejor dicho, la sesión, es algo que se hace en un ámbito privado y que involucra como mucho a pocas personas que tienen con un grupo. ¿Cómo uh-huh. le cae a un psicólogo? Esto de los psicólogos mediáticos, el sí. tema de que esté en la televisión, la radio. Sí, sí. ¿Cómo te cae a vos como profesional y habiendo estudiado también para lo mismo, digamos? Mira, hace poco me enteré de inclusive una colega que atiende en un café. Es vergonzoso. En cuanto a los medios, depende de qué es lo que están hablando, depende de qué es lo que se diga. Te digo, dentro de lo nuestro hay muchas orientaciones. Hay más de 500 escuelas, la mía en particular es el psicoanálisis. Los enfoques son totalmente diferentes, las vías de trabajo son distintas. No trabajamos, como te contaba antes, desde el consejo, no nos ponemos en el lugar de que se supone que sabemos de la vida, ¿no? Sino es una escucha muy particular, y sobre lo que el discurso del paciente, sobre lo que éste va diciendo, bueno, nos limitamos a subrayar algunas cuestiones, contradicciones, allí donde el lenguaje tropieza, vacila, donde se equivoca, donde comete algún fallido, un desliz, un equívoco. Sí, Pablo, hay un tema que nosotros lo tratamos en otras oportunidades y que sí. también está muy metido en la sociedad, que es el tema del miedo a la muerte. Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente, ¿no? En la psicología, ¿a vos te tocó que van los pacientes por ese tema nada más? Ay, sí, bastante. Es muy común eso también. Ese tema, mira, digamos que... Con respecto a la muerte, hagamos de cuenta que es como un agujero en un tejido, ¿no? No hay significación, no hay... Si bien puede haber muchos discursos, inclusive el religioso, que te pueden dar su saber o sus teorías y decirte, bueno, después de la muerte pasa esto o aquello, uh-huh. o los famosos uh-huh. libros de este Víctor Sueiro, podrás encontrar montones de discursos y de relatos que te den una idea, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que nos encontramos es con un límite, con un agujero, con un vacío, con algo que realmente no hay una representación, no sabemos. Bueno, hay algunos que intentan, digamos, que obturar, tapar este vacío, esta falta de significación, y bueno, cada uno verá hasta dónde eso le puede ser útil. Desde mi lugar, digamos que tratamos de bordear esa falta, ¿no? De ver qué nos pasa caso por caso con respecto a la muerte. Pablo, digo, ustedes saben que esto es una etapa de la vida, que es inevitable. Exactamente. Y preparan a la gente para que la afronte. ¿Ustedes le tienen miedo a la muerte o tampoco? O sea, sabiendo. A nosotros se nos juega como a cualquier otro, como a cualquier otra persona. Se nos juega como, no es que por el hecho de tener una profesión quedamos absueltos de eso, no. Cada uno tratará de ver en qué espacio, en su espacio lo habla, de ver cómo procesa eso, qué significaciones le da, pero realmente es como un agujero en un tejido, ahí cada uno verá con qué aguja teje y qué trata de hacer. Podés taparlo, es como tomar, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, no sé, alguien que viene por una fobia determinada, bueno, sí. El psiquiatra lo medica. Digamos que ahí estás obturando, estás tapando, claro, ¿no? Bueno, acá claro. sería lo mismo. La idea es hablar y ver, bueno, qué cosas se te ocurren con respecto a eso. Pablo, ¿qué pasa con esto? Pablo, te hago una consulta, Alejandro te habla. Decime. Quería saber cómo llevan los psicólogos al plano de la vida personal el tema del psicoanálisis. Sabemos que es difícil la convivencia y ustedes aplican técnicas como para poder llevar y conocer mejor a otra persona o simplemente dejan que la vida siga su curso... Y tienen los mismos conflictos que tenemos cualquier persona normal, cualquier mortal de esta tierra. Sí, la verdad que tenemos los mismos conflictos que cualquier mortal. Esa es la verdad. Tenemos los mismos problemas que cualquier otro. Con la diferencia que, bueno, por una cuestión ética, no es que estamos, no hay una ley que nos obligue, pero por una cuestión ética, para que esto no se nos juegue en nuestros conflictos con los pacientes, bueno, hacemos análisis, digamos. Pero no es que estás obligado o haya una ley que te obligue, ¿no? Es una decisión de cada uno esa. Bueno, Pablo, te agradecemos enormemente por tu tiempo, ha sido muy gentil. Nosotros habíamos tratado este tema al principio, nos pareció más que correcto charlar con un licenciado, bueno, así que te agradecemos por tu tiempo. La verdad que fue un gusto haberlos conocido, y bueno, espero que sigan así, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, a disposición de cuando te necesitemos. Por favor, gracias. Gracias. Un gusto, hasta luego. Ahí pasaba entonces el licenciado Pablo Escusarelo hablando un poco más específicamente, más puntual, ¿no? Sobre el tema de las fobias, los sueños, las crisis sociales, esto de ir al psicólogo, del análisis, Luquitas. Sí, hemos tenido un programa de todo. Un licenciado, sí. Y el señor de la música tropical. Claro, un licenciado y... Un licenciado de la música tropical, sí. Podríamos decir. El don de la música tropical. Un casi ingeniero, che, nos estamos yendo. Es verdad. ¿Cómo voló el programa, Para el taxi. Sí. Para el taxi, dice Alejandrito. Bueno... nosotros nos vamos después de un programa super cargado. Ya son las 19 de la tarde en toda la República Argentina. Son las 7 en punto, es la hora en la que nos tenemos que ir. En la operación técnica estuvo Lucas Esquiafini manejando toda la perfección. Aquí en la mesa estuvo Lucas Lamardo, Javier Hernán García, Alejandrito y quien les habla, Guillermo González. Nos volvemos a encontrar el lunes aquí en www.radiolk.com.ar de 18 a 19. Espero que lo hayan pasado bien, que tengan un gran fin de semana. Pórtense mal, pero con cordura. Y, Luquitas, el doctor dijo que el lunes sí. Trae un tema picantísimo. La rompe. Bueno, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el lunes. Chau, sean felices. Chau, chau. ¡A chufar!